mirada de azabache a los plateros, que se come de un reojo el mundo entero. Cuando falta la esperanza y se oyen tristes letanías, tus palabras forjan sueños y alegría. Te escapaste de un relámpago de vida y llegaste con un salto a nuestra esquina. Más allá de las ventanas, cuando cuesta el mediodía, tus manos esperanzadas sacan vida. Porque no das una causa por perdida. Lucía, Lucía, Lucía, Lucía. Que refrescan las razones con las fuerzas ya vencidas y las confianzas escondidas. Tu presencia es como un bálsamo de vida. Cuando se ahogan las palabras, cuando escapa la armonía, si detrás de la mañana otra noche se cernía. Hasta mi esquina, con el alma enmarañada y las tormentas encendidas, muchos sienten que tus manos son caricia, como yo ya lo sentí para la mía. Lucía, Lucía, Lucía, Lucía, Lucía, Lucía, Lucía.